Este programa fue grabado el 7 de diciembre de 2009 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Le damos la bienvenida a este año. A mi lado Jason Maldonado. Y a mi lado izquierdo la poeta Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en Maturín. No, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Esos son los efectos del año viejo, porque hoy estamos abriendo el año y tú es que todavía te traes algunos vestigios de esas noches de celebración. No, lo que sucede es que en enero a mí me toca el chequeo oftalmológico y ya se está haciendo ahora sentir. Ahora la culpa a tus ojitos. Radio Guárico. No, al almanaque. También Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. Pueden escucharnos también, como siempre, en www.radionex.com. Recuerden que ese Nex de Radio Nex es con doble X. Y también, si ustedes quieren escuchar los programas que ya han salido al aire, pueden visitar libreriasonica.wordpress.com y allí en el archivo en línea tienen todos los programas que han salido de Librería Sónica. Bueno, y como ya comentamos hace un minuto, estamos comenzando un año nuevo. Nuestras sinceros deseos para todos nuestros oyentes y amigos de Librería Sónica que domingo a domingo nos siguen. Hoy es 3 de enero y, bueno, y esperemos que los reyes también vengan cargados de buenos deseos y buenos presentes, ¿no? Amén. Que así sea. Abrimos el programa escuchando hoy en una onda retro a la reina de la música disco. Usted calza allí en el título de esa canción. Bad Girl. Bad Girls. No, ¿Son una chica mala? No, nunca dije que era una niña buena, pero tampoco soy mala. Bueno, y cuéntanos por qué el tema en cuestión. Porque esta semana nació Donna Summer. El 31 de diciembre del año 1948 fue el primer grito para invitar a bailar de Donna Summer allá en Estados Unidos. Oye, yo digo que antojo, ¿no? La gente que nace esta fecha. Pero qué chévere. Ah, ¿tú te imaginas? La fiesta. La mega fiesta, déjame decirte. Bueno, una fiesta que dura de un año al otro. Dura exactamente, pasa de uno a otro. Bueno, depende también de la hora. Mira, y hablando de años nuevos, sabes que uno cuando empieza el año siempre tiene promesas. Por este año nuevo voy a hacer esto, este año nuevo voy a hacer lo otro. No, yo no prometí nada. Cosas en imposibles como este año voy a crecer 10 centímetros. ¿Tú dices? No, yo no lo prometo. Ya no puedo. Ya, eso es imposible. Pero sí, por ejemplo, podemos decir, yo me propongo que este año, así como el año pasado hicimos el resumen y tú te leíste 40 libros. Ah, cierto. Me voy a leer tantos libros. ¿Cuántos libros quieres leer tú? Mira, yo con repetir el número de 40 libros estoy bien, porque además estoy incluyendo grandes clásicos de la literatura universal y ya un clásico amerita tiempo y mayor concentración, como es el caso, y ya lo referí en el año pasado, el caso de la obra de Marcel Proust, esos 7 tomos que son voluminosos, intensos y densos, hay que dedicarle tiempo, pero yo con 40 estoy feliz, si paso el número, es más, fueron más de 40. Fueron más de 40. Fueron 42. Porque al fin de año leí Cuartel de Invierno, ajá, de Oscar Marcano, quien la semana próxima o la de arriba va a estar con nosotros, y no recuerdo cuál otro, pero digamos que ya con decir 40 libros leídos es bastante, es mi bastante. Meta. Ahora, es más de 2 libros por mes si te pones a hacer así una estadística. Claro, hay unos libros más gruesos que otros, ciertamente hay poesía, pero hay mucha narrativa, y ya la narrativa de por sí se lleva por lo menos sus 300 páginas cada uno, ¿no? Yo creo que este año a mí me va a tocar salir alrededor de 50 libros. Oye, qué bien. Porque además de los libros que nos llegan a Librería Sónica, por el Comité del Banco del Libro, leo los libros de literatura infantil, además los que a mí me gustan y veo en las librerías y no puedo resistir y los compro, y los que nos mandan las editoriales. Así que yo creo que 50 es un número más o menos, sí, prudente. Así es. Bueno, y tal como es costumbre, comenzamos con nuestras efemérides literarias semanales, que van del 29 de diciembre al 3 de enero. El 28 de diciembre de 1872 nace el escritor Pío Baroja. Nace en 1922 Stan Lee, historietista estadounidense, co-creador junto a dibujantes como Steve Ditko y Jack Kirby de superhéroes. Escuchen bien, como los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Hulk, Iron Man, Daredevil, Doctor Strange, X-Men, bueno, y muchos más de estos personajes de Marvel Comics. Que me encantaban los suplementos cuando era pequeñita, no me perdía ni uno solo en el kiosco. Muy bien, bueno, yo leía 8, 9 años, ¿cómo es que se llama? Calimán. Calimán, no me lo pelaba. Calimán. En el año 2004... muere en el año 2004, 2004, en la fecha del 28 de diciembre, muere Susan Sontag, escritor estadounidense, premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2003. Una escritora con una visión muy clara de lo que es la crítica literaria y del hecho artístico. De la vida y muy particularmente en el lugar donde vivió. Maravilloso. Y donde nació. 29 de diciembre. En 1882, 29 de diciembre, nace León Tolstoy, escritor ruso. En 1894 fallece Lucio Vicente López, jurisconsulto y novelista argentino. En el año 1924 fallece Karl Spitzler, escritor suizo, premio Nobel de Literatura en el año 1919. En 1926 fallece en Suiza el escritor Rainer Maria Rilke. El 30 de diciembre de 1865 nace en Bombay, India, Joseph Rudyard Kipling, autor de El libro de la selva, quien fue premio de Nobel de Literatura en el año 1907. Y fallece en 1925 Heiner Müller, dramaturgo alemán. El 31 de diciembre de 1878 nace el cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo-argentino Horacio Quiroga. En 1936 muere el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno. En 1980 fallece el ensayista canadiense Marshall McLuhan. Pasamos al 1 de enero y tenemos que, dentro de nuestras efemérides, tenemos que nace en 1927 Vicente Cano, poeta español. 2 de enero de 1928 nace Daisaku Ikeda, poeta, escritor y filósofo japonés. Fallece en 1948 Vicente Huidobro, poeta chileno. Y el 3 de enero, un día como hoy, en 1920 muere el escritor español Benito Pérez Galdós, autor de Doña Perfecta y de Fortunata y Jacinta, entre otras grandes obras del naturalismo español. Y más cerca de nuestra tierra, el 3 de enero, hoy está de cumpleaños, nació en el año 1959, Rafael Arraiz Luca, escritor venezolano. Saludos y feliz cumpleaños. Acuse de recibo que tenemos por allá, Elizabeth. Nos llegó una maravilla de Oscar Totman Editores, la séptima edición de la novela La Otra Isla, del escritor Francisco Zuniaga. Maravillosa novela que Luis Pérez Joramas del Nacional dijo es la mejor novela que he leído en los últimos años. Bueno, y haremos todo el esfuerzo por tener en Librería Sónica a Francisco Zuniaga una vez que tengamos la lectura lista y por supuesto las agendas coincidan. Amén, así sea. Pues ahora vamos a escuchar una lectura en homenaje a Rudyard Kipling y que Jason nos va a hacer el honor de leer. Serás un hombre, hijo mío. Si puedes mantener intacta tu firmeza cuando todos vacilan a tu alrededor, si cuando todos dudan fías en tu valor y al mismo tiempo sabes exaltar su flaqueza, Si sabes esperar a tu afán poner brida, o blanco de mentiras esgrimir la verdad, o siendo odiado, al odio no le das cabida, ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad. Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey, si piensas y el pensar no mengua tus ardores, si el triunfo y el desastre no te imponen su ley y los tratas lo mismo como dos impostores, si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados, o mirar hecha trizas tu adorada quimera y tornar a forjarla con útiles mellados, si todas tus ganancias poniendo en un montón las arriesgas osado en un golpe de azar y las pierdes, y luego con bravo corazón, sin hablar de tus pérdidas, vuelves a comenzar. Si puedes mantener en la ruda pelea alerta el pensamiento y el músculo tirante para emplearlo cuando en ti todo flaquea, menos la voluntad que te dice adelante. Si entre la turba das a la virtud abrigo, si no pueden herirte ni amigo ni enemigo, si marchando con reyes del orgullo has triunfado, si eres bueno con todos, pero no demasiado, y si puedes llenar el preciso minuto en 60 segundos de un esfuerzo supremo, tuya es la tierra y todo lo que en ella habita, y lo que es más, serás hombre, hijo mío. Serás un hombre, hijo mío, de Rudyard Kipling. Y estábamos escuchando, además de la lectura de Jason, El canto del océano, de Pau Casals, considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos por su incomparable ejecución del instrumento. Fue también un luchador incansable por la paz. Casals nació en Cataluña el 29 de diciembre del año 1876. Y ahora vamos a identificar la emisora, a hacer un breve corte publicitario y ya regresamos con mucho más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. You fill up my senses like a night in the forest, like the mountains in springtime, like a walk. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Y escuchábamos la voz de John Denver interpretando su tema Annie's Song. ¿Por qué no dices el verdadero nombre de John? Vamos a ver si me sale. Dice, se llamaba Henry John Deutschendorf. Deutschendorf, correcto. Con razón se cambió el nombre a John Denver. Claro, es mucho más comercial y más fácil de recordar. John Denver nació en Roswell el 31 de diciembre del año 1943 y murió en el año 97 a los 53 años en un accidente de aviación. Sin embargo, dejó muchísimas melodías que forman parte ya de la memoria colectiva, y entre sus grandes éxitos se encuentran canciones como Perhaps Love, que la cantaba con Plácido Domingo, fue un éxito. Rocky Mountain High y Take Me Home, Country Roads. Además de esta que estamos escuchando, Annie's Song. ¿De qué me acuerdo? De esas canciones. Sí, sí las recuerdo. Estaba chiquitica, pero yo no las recuerdo. Entrevista en Librería Sónica. Y es un gusto hoy recibir en Librería Sónica al almirante César Augusto Manzano, quien nos hizo llegar hace unos meses el libro La Mar, un libro de edición de autor, donde nos cuenta sus anécdotas a lo largo de su vida en la Marina, en las Fuerzas Navales venezolanas. Bienvenido César, bienvenida Isolda. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo surgió la idea de hacer La Mar? Porque son anécdotas que normalmente uno contaría en familia, a sus hijos, a sus nietos, entre amigos, pero que eso trascienda la necesidad de contar en el círculo íntimo para convertirse en un libro y que maravillosamente todos podamos compartir, es una curiosidad. ¿Cómo surgió? Bueno, surgió así, de esa manera, hablando con la familia, con los amigos, contándoles esas anécdotas más de una vez, inclusive más de una vez me pedían repetir una que otra, y los hijos y mi esposa en un momento dijeron, bueno, pero ¿por qué no lo escribe? Porque te hemos escuchado tantas veces diciéndolo, contándolo, entonces ¿por qué no lo escribe? Y comencé a escribir en realidad sobre una de las anécdotas, que fue la travesía que hice comandando un patrullero, que zarpamos desde Portsmouth al sur de Inglaterra, y fue una travesía muy, muy difícil, porque se trató de un año de condiciones meteorológicas muy adversas. Y cuando salimos del Mediterráneo, que veníamos cruzando hacia las Islas Canarias, bueno, nos correspondió enfrentar una tormenta tropical, prácticamente. Y se hundieron varios buques en esa tormenta. Y yo, bueno, fui a parar al África. Fui a parar a Marruecos, en un puerto llamado, no un puerto, un refugio de pescadores llamado Essouira, que hoy día es un centro turístico, por cierto. Se ha desarrollado como centro turístico en esa costa del África, ¿no? Y a pesar de la adversidad del clima, logró salvar el patrullero y llegar a un puerto, a un refugio seguro. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque sí. También lo dice en algunos fragmentos del libro La Mar, que al mar hay que tenerle respeto, pero que algunas veces también mete miedo. Esa fascinación por el mar, ¿cuándo comenzó? Yo diría que comenzó de niño, y quizás, como solía decir la abuela, hay un factor genético, ¿no? Porque mi tatarabuelo fue capitán de buque. Lo supe después que yo había entrado a la Armada. Fue capitán de lo que antes llamaban vapor de guerra, y quizás de allí viene ese factor genético, mi descendencia vasca también, quizás hay factores de ese tipo. Pero de niño, cuando conocí el mar por primera vez, entonces surgió como una especie de encantamiento. Y bueno, cuando llegué a los 16 años, me interesé por saber cómo se hacía para ingresar a la Armada, porque soñaba con eso, ¿no? Con surcar el mar, porque me llamó mucho la atención de niño la inmensidad del mar. Y entonces me quedó esa incógnita, y la resolví a esa edad, a los 16 años, que ingresé a la Escuela Naval. Lo quiere decir que César tiene el mar en las venas. Exactamente. Viene de antaño, del tatarabuelo, ¿cierto? Sí, sí, César. Correcto. O sea que podemos decir que la mar es una especie de bitácora de viaje, de vida de César. En cierta forma, sí. Inclusive creo que así también lo dice Simón Alberto González en el prólogo. Ah, importante. Además es un libro prologado, nada más y nada menos que por Simón Alberto González. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿O fue el mismo Simón Alberto que te dijo, César, yo quiero prologarlo, tú se lo pediste? ¿Cómo fue? No, una vez que terminé el libro, que ya lo tenía, pues, y yo dije, ya está hecho, ya no puedo seguir escribiendo más, porque entonces quizás a lo mejor se hacía muy largo, ¿no? Algunas anécdotas a lo mejor se quedaron en el tintero. Pero una vez que lo tuve, dije, bueno, ¿a quién busco? ¿A quién le pido que me haga un prólogo? Pensé, y resultó que yo relato un poco en el libro una misión que me tocó cumplir cuando era comandante de una fragata misilística, de llevar a bordo al canciller, que en ese caso era el doctor Gonsalvi, y su equipo técnico, ¿no? Fuimos a los testigos. Bueno, entonces fui y lo llamé, y me dijo, bueno, tráigamelo para ver, me interesaría leerlo, digo, lógico. Lo llevé y pasó un tiempo, y yo dije, como que no le gustó. Yo, como que no le gustó, como que no es muy bueno, como que es un silencio diplomático, ¿no? Y entonces llamé a la secretaria y le dije, mire, si puede en algún momento preguntar muy discretamente qué pasó con el original que le llevé al doctor González. Y bueno, como a los 3 días recibí un mail donde me decía, su libro es excelente, y dentro de poco le estoy enviando el prólogo. Qué y bueno, y me envió ese, que tituló de una forma muy bella, ¿no? Viajero en un barco de papel. Ahora, fíjate algo, César, el año pasado nosotros tuvimos la suerte de leer un par de libros, creo que el Isabel también lo leyó, no sé si tienes un tercero, que tiene que ver con el mar. Leímos el Telémaco. Ajá, de don Ángel Padilla. Padilla. Telémaco es un libro sobre los inmigrantes canarios que vinieron a Venezuela. Leímos Una ola tras otra, de Eli Bravo. Y ahora y el mar. Y ahora El mar, de César Marzán. Y además, todo lo que tiene que ver con el mar entraña un misterio, entraña un proceso incluso hasta iniciático, porque el hecho de salir de un puerto y llegar a otro es... Es un viaje externo e interno. Es un viaje, perdón, sí. Y todo eso, todas esas situaciones están también inmersas en la mar. Bueno, de hecho, ese es el mayor de los comentarios, dentro de otros comentarios que ha hecho el Isabel sobre la lectura. ¿Tú lo ves así también? Sí, yo creo que un poco para quienes viven intensamente la mar, ¿no? Para quienes se identifican con la mar, se produce una especie de simbiosis entre el hombre y ese medio que es majestuoso, que es inclusive arrollador, si se quiere, ¿no? Sí, dependiendo del estado meteorológico. Sí, dependiendo del estado meteorológico y del estado de ánimo también del marino, ¿no? Hay una parte muy bonita al principio del libro, donde César recuerda sus primeras impresiones del mar, y a mí me gustaría compartirlo con los amigos de Librería Sónica. Dice así: desde mi infancia, la mar me produjo una fascinación especial, una suerte de embrujo que me ha hecho experimentar diversas y hasta controversiales emociones, en ocasiones nostalgia, otras veces alegría, muchas otras temor y angustia. Todo tiene su origen quizás en la manera como nos conocimos. Yo era muy niño, pero recuerdo con nitidez que fue en ocasión de un viaje a Capartárida, cuando la familia decidió pasar un día de playa en Miramar. Allí se produjo el encuentro. Me impresionó el azul intenso y la inmensidad de las aguas que podía apreciar desde mi dimensión de niño. Me quedé un buen rato absorto ante la majestuosidad de la mar que tenía frente a mí, pero también me impactó el contraste de aquel azul con el blanco de las crestas de un oleaje que se me antojaba demasiado impetuoso, arrollador. Creo que ese encuentro me despertó un deseo permanente de saber qué había después de ese horizonte que veía tan lejano. A medida que nos alejábamos, tornaba la mirada hacia la mar para otear el horizonte. Así fue como nació una relación que habría de intensificarse con el transcurrir del tiempo. Y realmente la relación fue muy intensa, porque cuando uno termina de leer el libro y compartir las vivencias, siente toda aquella pasión por el oficio, sí, que hacía dentro de los barcos, dentro de los viajes, y además la pasión por la institución que lo cobijó durante tanto tiempo y la preocupación por la sostenibilidad de la institución dentro, sí, del marco actual. Es un libro que no solamente habla de la parte del ser humano, sino también del maestro que está enseñando a los que vienen. Y como ya tenemos que identificar emisora, para el siguiente corte vamos a dejar abierta la pregunta que nos cuente de ese primer año en la academia, que fue muy impetuoso, arrollador, sí, como el mar. Para que César nos responda esa pregunta en el próximo corte, pero como vamos ahora al corte, le recordamos que hoy estamos obsequiando el texto o el libro La Mar, de César Augusto Manzano Zavala. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos al corte. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Regresamos escuchando un tema tan divino que provoca quedarse oyendo. Un tema loco, definitivamente. Sí, crazy. Crazy. Y eso da cuenta de que el señor Tom Hamilton, bajista fundador de la banda, tuvo este mundo tan vapuleado por tantas cosas en el año 1951, un 31 de diciembre. Otro. Oye, más que nació el 31 de diciembre. Por eso la canción, Crazy. Sí. La fiesta de un año para otro. Sí, había una pregunta que quedó en el aire. Sí. En Isabel con César, ¿qué era exactamente? Esa experiencia en el primer año, dentro de la Armada, un jovencito de 16 años enfrentado a todo lo que tiene significado, todo lo que significa estar solo, sin su familia, en un espacio militar, además para enfrentarse a esa gigantesca fuerza natural que es la mar, y se enferma y lo tienen que operar. Sí. Cuéntenos esa experiencia. Bueno, sufrí varias veces de cuestiones de amigdalitis y esto, y los médicos del Hospital Naval, que funcionaba en esa época, y ahí en Catia la Mar todavía funciona, ahora más grande, claro, decidieron que me tenía que operar de las amígdalas porque era recurrente, pues, el problema. Y bueno, ingresé al hospital pensando, y de acuerdo al diagnóstico, eran 3 días y ya volvía a la academia a seguir con mis estudios. Era época de exámenes finales, y voy al hospital con la mala suerte que, entrando al quirófano, aparentemente me resfrié, y esa noche pues me vino un acceso de tos y se me fueron los puntos de un lado de una de las amígdalas, y perdí mucha sangre. Fue en la madrugada, y los médicos jóvenes que estaban, los residentes, pues, los que estaban de guardia, al ver aquella cuestión se pusieron muy nerviosos. Yo no sé si por los 17 años que yo me la tomé muy con mucha tranquilidad, o porque estaba medio mareado también. Resulta que escuché todo, ¿no? Escuché cómo gritaban, lo que pedían. La doctora que le decía al médico, no toques el coágulo, porque se me formó un coágulo de ese lado. Y la verdad es que cuando el médico, un poco más arriesgado, tocó el coágulo, bueno, casi que me desmayé del dolor. Y bueno, y pasó eso. Tuvimos que esperar a que viniera el cirujano, el otorrino, y en la mañana, muy, muy temprano, porque me pude dar cuenta por la luz del sol que empezaba, me sentó en la misma silla donde me había operado y me dijo, bueno, tengo que trabajar, pero no te puedo poner anestesia, pero tengo que eliminar ese coágulo. ¡Qué valiente! Y la verdad. Te veo y estás sufriendo otra vez, sí. Recordando esa historia. Sí. ¡Qué bárbaro, César! Y la verdad es que cuando, con la pinza que yo la vi, que algo gigante que me iba a meter en la boca, cuando me tocó el coágulo, y ahí sí es verdad que creo que casi perdí el conocimiento, porque empecé a ver colores de grises, negros, de todos los colores. Qué bárbaro. Y casi que me desmayé, serían unos segundos, y después escuché la voz del médico que me decía, ya todo pasó. Afortunadamente, pero desafortunadamente, era época de exámenes, y tuve después que presentar todos los exámenes de las materias, que eran, creo que eran 6 materias, en 2 días. El reglamento de la escuela en aquella época no permitía repetir ni semestres ni años, y no había exámenes de reparación, o sea que o sí o sí. Sí, o pasaba, sí, o pasaba, claro. Y aprobé 5 de las 6, y recuerdo que me quedó pendiente fue cálculo. Y bueno, me dijeron, no, tiene que separarse de la escuela. Y me dijeron, bueno, en base al historial de su año y medio que lleva aquí, le vamos a dar la oportunidad para que ingrese en julio de nuevo y ingrese a segundo año. Pero como no hay mal que por bien no venga, eso sirvió para que entrara en otra promoción que después, sí, tuvo un viaje que usted recuerda mucho en el libro. Sí, sí. Y que fue una experiencia iniciática también magnífica. Magnífica. Sí. porque tuve la oportunidad de hacer dos cruceros al exterior como guardia marina, y el segundo de ellos fue hacia el sur, en el Pacífico, y cruzar el Ecuador. Y navegar en el Pacífico y cruzar el Ecuador es una experiencia que todo hombre de mar ambiciona, pues. Sobre todo el cruce del Ecuador, ¿no? Porque es una ceremonia universal de todas las armadas, inclusive de las marinas mercantes. El cruce del Ecuador es una ceremonia que se hace en honor al dios Neptuno, y con toda, pues, la escenografía del caso, etcétera. Pero es una cuestión inolvidable. ¿Y cómo es? Porque yo nunca la he visto. Los amigos de la Librería Sónica, si nunca la han visto, también nos gustaría, bueno, saber. A bordo del buque se prepara unas millas antes del cruce del Ecuador, y se designa todo un grupo de toda la escenografía, etcétera, de aquellos que no tengan el certificado de cruce del Ecuador dentro de los tripulantes. Inclusive si el comandante, que en este caso sucedió, no había cruzado antes el Ecuador, también tiene que ponerse, pues, en la ceremonia, y allí se desmonta toda la jerarquía. Por lo general, el marinero más joven, que tenga ciertas cualidades histriónicas, se le pone como el dios Neptuno, se le disfraza, etcétera. Y un marinero también asume el papel de la esposa de Poseidón. Y entonces se hace toda esa ceremonia de los nuevos, que van a pasar a ser lobos de mar con el cruce del Ecuador. Entonces les rinden pleitesía al dios y a la reina, y esa ceremonia dura hasta que se cruza el Ecuador varias millas más allá, y bueno, se bañan, hasta algunos suelen agarrar aceite y echarle aceite, una especie de carnaval, ¿no? Y bueno, y después entonces el comandante del buque da un carnet, un certificado, donde lo bautiza como hombre de mar, lo acredita como hombre de mar, como lobo de mar. César, y una pregunta, en el caso tuyo particular, cuando viviste esa ceremonia, ¿a qué distancia de tierra firme estaba el buque o el barco donde tú estabas? Bueno, estábamos cruzando el Ecuador a unas 2.000 millas desde el canal de Panamá, y de tierra por babor, o sea, por la parte izquierda, por el costado de babor del buque, porque íbamos navegando hacia el Perú, hacia Lima, hacia el Callao, pues, que es el puerto de Lima. Yo pienso que tendríamos quizás unas 300, 400 millas. Estábamos en la alta mar. Wow. Del Pacífico. Qué bien. Se tenía olas por todos lados. Hola por todos lados, pero en esa ocasión el Pacífico estaba pacífico. Realmente, Alesio honora su nombre. Aunque es impresionante las dimensiones del Pacífico. Y ahora, estamos conversando con César Manzano acerca de su libro La Mar, una edición de autor, que además tiene una hermosísima portada, que es una obra de arte titulada La Mar, y que ha sido pintada por la señora Isolda de Manzano, su esposa, que es una excelente artista plástico. ¿Cómo hacen las personas que quieran conseguir el libro La Mar? ¿Dónde lo pueden comprar? Bueno, la presentación la hicimos en el Buscón. Allí está en Tecniciencia, está en Alejandría, ahí en el Paseo de las Mercedes, y en la librería Vizcaya, en el Centro Comercial Vizcaya. Es una pregunta muy importante, porque si bien es cierto que nosotros estamos obsequiando uno por cortesía del propio César, bueno, es un solo ganador, pero hay un número importante de personas que nos están escuchando, que seguramente saldrán corriendo a las librerías, y por eso la pregunta. Es decir, que en el Buscón hay ejemplares de La Mar, sí. En la librería Vizcaya, en Tecniciencia, y en Alejandría. Bueno, vamos a aprovechar entonces en recordar que hoy estamos obsequiando el libro La Mar, de César Manzano, de Isabel. Cortesía de su autor y de Librería Sónica. ¿Y qué tienen que hacer? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y número de cédula. Es importante que pongan libro, que pongan su nombre para saber a quién vamos a llamar, y el número de cédula para poder dar el premio como Dios manda. Y entonces, como Dios manda, y nosotros que somos los productores. Exacto, ¿no? Y como también la administración nos exige. Exacto. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Ya saben, el 34, un mensaje al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra del libro, seguido de su nombre, el número de cédula, y te llevas a tu casa todas las anécdotas que están en el libro La Mar, de César Augusto Manzano. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Because the Night. Patti Smith. Patti Smith es una cantante estadounidense considerada como una de las grandes poetas del rock y también una de las promotoras del punk en Estados Unidos. Y precisamente este es uno de sus temas más famosos, que escribió con Bruce Springsteen y está incluido en su disco Easter del año 1978, cuando yo todavía tomaba tetero. Además, este tema está en otra banda newyorkina. No me acuerdo el nombre. 10,000 Maniacs. 10,000 Maniacs, exacto, 10,000 maníacos, ¿no? Ellos lo cantaron también, hicieron una versión y lo trajimos porque, al contrario de los otros cantantes que han nacido el 31 de diciembre, Patti Smith nació el 30 de diciembre del año 1946. Bueno, por lo menos se adelantó un día a esa fecha. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos invitarlos a visitar y a leer el blog Fuga Permanente de la escritora venezolana Keila Valle. Se escribe Fuga Permanente, todo seguido, .wordpress.com. De allí compartiremos la lectura que Linsabel hará del poema Estos higos se volvieron palabras. Anoche Margot entró a la cocina, pinchó un higo con el alfiler y dijo algo, yo no sé, yo dormía. A veces es fácil traerla de visita, la muerte no me queda lejos. Hace falta, por ejemplo, un kilo de higos con su cruz, azúcar poco a poco, vigilancia. Hacen falta unas flores menudas de color morado, menudas, no pequeñas. Anoche, entre las sombras, el vapor de la olla en reposo recorrió habitaciones, acarició mis libros, perfumó mis cabellos como su mano posándose en mi frente, calmó la duda. Hoy los higos se volvieron palabras, palabras traslúcidas, suaves, de un verde brillante llegado desde el sueño largo de Margot. Abrí los ojos y envasé mis higos, sus higos. Y eso era el poema Estos higos se volvieron palabras, de Keila Valle. Poema que pueden leer, releer y releer y leer otras cosas en fugapermanente.wordpress.com. Y acompañamos la lectura con el canto de los pájaros, en este caso interpretado por Pau Casals, considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos por su incomparable ejecución en este instrumento. Fue también un notable e incansable luchador por la paz. Casals nació en Cataluña el año 1876, específicamente el 29 de diciembre. Fíjate que Pau Casals se llamaba Paul. Pero a él le gustaba que le dijeran Pau. Como se dice en catalán, porque en catalán Pau es paz. Es paz, correcto. Bueno, y continuamos conversando en este último corte de Librería Sónica con César Manzano a propósito de su libro La Mar. Estábamos conversando en el corte publicitario sobre eso. ¿Qué te inquietó algo, Linsabel, sobre los ejercicios? No sé si es el nombre exacto, ya César nos corregirá. Esos ejercicios de guerra, ¿es así? Sí, que uno se imagina idílicamente que un marinero, sea del armado, sea de la marina mercante, está en el barco flotando en las olas, desafiando la naturaleza, viendo, escuchando el canto de las ballenas. Y cuando uno lee La Mar, hay muchísimos episodios sobre ejercicios de maniobras de guerra y de mantenimiento del armamento de los buques. Entonces, claro, nos decía César que es parte de ese día a día de la Armada, pero para uno que es un civil y que tiene una mentalidad pacifista, no logra llegar a esa imagen. ¿Cómo es la vida en la Armada, en la mar, y cómo son esos preparativos de guerra en un país y, gracias a Dios, en un espacio físico donde la guerra es inexistente? La existencia de toda armada tiene su razón de ser en la mar, en la existencia de la frontera marítima y del espacio marítimo. Y toda armada está en la obligación, armada que está al servicio del Estado y al servicio de la sociedad, está en la obligación de estar preparada para cualquier emergencia, bien sea de tipo bélico o de otra naturaleza. Y decía que cuando uno sale en un buque de guerra a la mar, ya sale a combatir, porque el desafío de la mar, y vamos a decirlo de alguna manera, la mar se opone a que los hombres naveguemos, y las tormentas es como una especie de impedimento que presenta la mar para que uno la navegue. Y navegar en mal tiempo necesita un adiestramiento también, y por eso es que salir a la mar es ya un desafío y es ya entrar en combate. Además, es obligación de todo comandante de un buque de guerra tener su tripulación lista para entrar en combate en cualquier momento, o para enfrentar una tempestad, o para enfrentar otro tipo de desafío, piratería, etcétera, ¿no? De manera que el ejercicio comienza por cada buque, que como unidad independiente, como unidad sola, se prepara, y después se va complicando, digámoslo así, las maniobras, porque se van anexando buques. Entonces se pasa de un buque independiente a navegar con otros buques, y por último hacer los juegos de guerra, que son situaciones que se presentan en la mar y se practican en la mar con unidades de una sola armada o de varias armadas, que es lo que se llama maniobras combinadas, o con maniobras conjuntas donde intervienen las otras fuerzas, pues, en las prácticas que se hacen en los adiestramientos. Una de las cosas más aterradoras que yo me he imaginado, y no lo he vivido afortunadamente, es estar en alta mar y conseguirte con una tormenta, ¿no? Debe ser espantoso. ¿Cuál de esas? Me imagino que habrás tenido alguna experiencia parecida a eso. ¿Recordarás alguna de esas tormentas, bueno, terribles? Yo diría que las recuerdo todas. Toditas, sí. Pero la primera fue, ¿cuál fue la que más te impactó? La primera experiencia, vamos a decir, de tormenta fuerte fue recién graduado, cuando fui me comisionaron para hacer para ir a los Estados Unidos, de allí pasar a Europa, etcétera. Iba a bordo de un destructor, y iba otro buque, otro destructor y un remolcador de altura. Y bueno, nos tocó capear un temporal en el Triángulo de las Bermudas, navegando desde San Juan de Puerto Rico hacia la bahía de Chesapeake, hacia Baltimore. Esa es una, pero yo las recuerdo todas. Lógico, la que más, digamos, me impactó fue como comandante del patrullero Victoria, como decía, saliendo al Mediterráneo. En el Mediterráneo tuve que capear varias tormentas, entre ellas la primera, que me llegó a refugiarme, o sea, a atracar en Palma de Mallorca. Y después que salí del Mediterráneo, que iba hacia las Islas Canarias, voy a enfrentar una, una tormenta al nivel de tormenta tropical prácticamente, con vientos de 80 nudos sostenidos, que son como 150 kilómetros por hora, en un buque de 150 toneladas apenas. Y allí se hundieron tres barcos de 500 toneladas que eran pesqueros de alta mar. Y bueno, tuvimos una conversación con el capitán de uno de esos pesqueros, intentamos auxiliarlo, y eso de acuerdo con lo que manda pues el derecho marítimo, pero el buque nuestro era muchísimo más pequeño y era, el peligro era muy grande. Total que lo que hice como comandante fue buscar un refugio que tiene también una historia de cómo fue que llegué a ese refugio, que está ahí en el libro, por una casualidad, y pude entrar a un país con el cual Venezuela para el momento no tenía relaciones diplomáticas, y esto también conlleva un problema por tratarse de un buque de guerra. Mm. Bueno, de todas maneras entramos, y de acuerdo al derecho internacional, yo tenía yo podía entrar a ese puerto y refugiarme por 72 horas, de acuerdo a lo que establece pues el derecho marítimo. Y eso fue lo que hice, y para mi sorpresa, pues el gobernador de esa región fue a visitar el buque, me prestó toda la ayuda que fue posible, etcétera, y fue una experiencia bien agradable y que recuerdo muchísimo. Qué bueno. Menos mal. Bueno, esa historia, entre otras historias, están inmersas, y valga el término, inmersas. Sumergidas. En la mar. Un texto de César Augusto Manzano Zavala. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa, César. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, por supuesto, gracias, unas últimas palabras para que te despida. Gracias por la invitación y por permitirme, a través de Librería Sónica, hacer conocer el libro. Y bueno, espero que quienes se atrevan, como dice Simón Alberto González, a navegar en ese barco de papel, lo disfruten. Bueno, aquí así sea. Seguramente lo harán como lo disfrutamos nosotros cuando leímos La Mar, de César Augusto Manzano Zavala. Y si tú quieres tener La Mar en tu casa, ¿qué tienes que hacer? Enviar la palabra libro seguido de tu nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. El costo de mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Y nos despedimos con la frase del día. Las únicas respuestas interesantes son las que destruyen las preguntas. Susan Sontag. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y a mi lado izquierdo, la poeta Elizabeth Noguera. Y a mi lado derecho, el crítico Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema, vas a seguir con lo de crítico. Bueno, con el tema, poeta. Cruz de Navajas, interpretado por la voz inconfundible de Mecano, Ana Torroja, quien nació, otro personaje más, que nació el 31 de diciembre del año 1956. ¡Chao! Se cierra la barra del 33. Pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.